Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí, una noche más, dispuestos a ofreceros, por supuesto, lo mejor del misterio, de la historia, de la espiritualidad, de la ciencia, de la actualidad. Bueno, tan dispuestos que ya os voy a contar de qué os vamos a hablar en este programa. Vamos a comenzar hablando con Sara Jeep y ella nos va a introducir en el mundo de los médicos del cielo, un tema muy muy interesante, ya veréis. También va a estar con nosotros Yolanda Robles con la sección La Melodía de tu Alma y nos va a dar, como siempre ella hace, un tip para que este camino de crecimiento interior sea más llevadero. Y por supuesto van a estar las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que os doy las gracias por estar ahí acompañándonos, fieles a la cita, por estar ahí acompañándonos todas las semanas y comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Esta noche vamos a tratar en Canal del Misterio un tema apasionante. Vamos a hablaros de los médicos del cielo. Y para hablarnos de ellos, va a estar con nosotros, de hecho está ya con nosotros, Sara Jeep. Buenas noches, Sara Jeep. Buenas noches, Nuria. Bueno, es un placer tenerte aquí en el programa, en esta ya tu casa, Sara Jeep. Y bueno, cuéntanos, ¿quiénes son estos médicos del cielo y cómo aparecieron en tu vida? Sí, sí, sí. Bueno, los médicos del cielo son unos seres de muy alto rango, de la novena hasta undécima tercera dimensión, y digamos que son como ángeles, cuyo afán es ayudar a la humanidad a través de la educación y a través de la sanación. Y ellos llegaron a mi vida en un momento dado cuando yo estaba estudiando una forma de sanación del yoga que yo practico durante muchísimos años. Y cualquier persona que estudia un sistema de sanación en un momento dado quiere ser sanado, ¿no? Y ese fue mi afán. Entonces me puse a prueba y tuve una paciente que tenía las transaminasas altas. Y ella estaba siendo revisada cada mes por los médicos para ver cómo iban sus transaminasas. Entonces yo dije, pues esa es la mía y me voy a poner a prueba con esta persona y dentro de un mes voy a saber si la he podido sanar. Sí. Y la estuve tratando durante todo un mes y llegó el fin de mes, se fue al médico, le hicieron los análisis y volvió con el resultado de esos análisis. Y lo que me enseñó fue que nada, absolutamente nada, había cambiado. Ajá. Entonces yo ahí me dio un bajón. Claro. Y dije, claro. Y pensé, pues yo no sirvo para esto. Después de tantos años y tanto dinero invertido, pues yo no sirvo para esto. Ajá. Entonces ahí mismo pensé y decidí dejar la sanación. Pero no se lo podía decir a nadie, ni a mi marido, porque yo en esa asociación tenía un puesto muy alto. Y si decía algo, pues todo eso se iba a caer. Uh-huh. Y entonces pues me simplemente decidí eso, pero no se lo dije a nadie. Y dos semanas después me llamó una señora de la Sierra de Madrid diciendo que quería que fuera a dar un curso de yoga, porque yo soy profesora de yoga. Sí. Y fui, mi marido, fuimos mi marido y yo, y dimos este curso, y después ella me dijo que en realidad no estaban interesados en el yoga, que ellos tenían una asociación de sanadores, y que ella era una medium, y que unos seres le dijeron que tenía que contactar conmigo. Ajá. Y yo le dije, ah, sí, estos seres te dieron mi número de teléfono, porque esta señora no me conocía de nada. Sí, sí. Y ella me dijo, no, me dijeron que comprara una revista, Nueva Era, donde yo tenía un anuncio, y le dijeron que fuera por todos los anuncios, y ella preguntaba, ¿son estos? Y yo decía, no, estos, no, estos, no. Y cuando llegó a mi anuncio, le dijeron, son estos, llámales. Y así ella contactó conmigo y se supone que teníamos que sanar juntos. Ajá. Y como yo no creía mucho en estas cosas, pues le dije que no. Y como además había decidido no sanar más, sí, pues le dije que no. Uh-huh. Y esa misma semana ella bajó a Madrid, a donde yo vivía, y insistió. Y yo le dije, bueno, si estos seres dicen que tenemos que sanar juntos, ¿por qué no les preguntas cómo? Y allí mismo se puso a canalizar estos seres y lo primero que me dijeron fue, no puedes dejar la sanación. Uh-huh. Y yo me quedé muy perpleja porque esta señora que no me conocía de nada, sí, y estos seres que tampoco me conocían de nada, uh-huh, sabían que yo había decidido dejar la sanación. Claro. Uh-huh. Y yo les dije, pero es que no puedo sanar. Y me dijeron que no me preocupara, que ellos me iban a enseñar, uh-huh, a ser una cirujana astral, que yo no sabía lo que era eso. Sí. Y ellos se identificaron como los cinco médicos del cielo. Y así llegaron a mí los cinco médicos del cielo y mi relación con ellos. En 1992. Madre mía, hace ya muchísimos años. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Y, sí, sí. ¿Y cómo empiezas tú a conectar directamente con ellos? Bueno, yo tengo un código, cierro los ojos y en mi mente tengo este código y sí, ellos acuden. Uh-huh. Y así conecto con ellos. Uh-huh. O sea, estos médicos del cielo, de alguna forma, entonces, sanan a través de ti, ¿no, Sarayip? Sí, exacto. ¿Utilizan algún tipo de técnica, no sé, color, piedras, figuras geométricas? ¿De qué forma? ¿Tú has podido visualizar o ver algo de eso? Yo nada. No, yo no soy vidente. Uh-huh. Yo no veo. Pero ellos mueven mis manos. Ajá. Entonces ellos mueven mis manos a través de mí. Bueno, sí, a través de mí, alrededor del paciente. Y por lo que me dicen videntes es que salen rayos de mis manos, ¿sí?, salen colores, salen figuras geométricas. Pero el único apoyo que yo uso para sanar son mis manos, básicamente. Ajá. Ajá. No usas ningún otro tipo de herramienta. Ni nada. Ajá. Y cuéntanos, porque también creo que hacéis círculos de sanación, ¿no? O sea, sanaciones, ¿sí?, grupales. Efectivamente. Entonces, lo que dicen los médicos del cielo es que ya en esta nueva era, la era de Acuario en la que estamos, ya el individualismo se queda al lado, porque esa era una característica de la era de Piscis. Sí. Y en Acuario ya son comunidades, son grupos, son asociaciones, y ellos siempre han querido que sanemos en grupo. Entonces ellos me dieron una fórmula, y esa fórmula era los círculos de sanación celestial. Y nosotros lo que hacemos es formamos a sanadores, y estos sanadores organizan círculos de sanación de los médicos del cielo y invocan a los médicos del cielo, y los pacientes vienen y la gente acude a estos círculos, y estos círculos funcionan con donativo, por lo cual queremos que la sanación llegue a todos, que el dinero no sea un obstáculo. Claro, claro, claro. Hablas en plural, Sarayi, porque tienes una asociación. Sí, exacto. Cuéntanos, cuéntanos. Y esta asociación es una asociación internacional. Mi marido y yo la semana pasada acabamos de llegar de nuestra gira por Argentina y por Chile. Sí. Y yo tengo círculos de sanación de los médicos del cielo por todo el mundo. Ajá. Y es una labor de amor. Y los círculos actúan como práctica para los sanadores, porque eso es lo más importante. Después de aprender un sistema, tienes que practicar para que se te abran los canales de sanación. Y entonces los círculos proveen esa práctica para los sanadores y aportan una ayuda humanitaria. Qué bien. Sí. Sarayi, ¿qué es lo que cuentan la gente que va allí y son sanados? Porque yo he escuchado que bueno, que aunque a veces no lo parezca, sanación siempre hay, ¿no? Aunque sí, a lo mejor no sea de la manera que uno quiere ser sanado, ¿no? Sí, efectivamente. La gente cree que porque van a un círculo de sanación o porque están los médicos del cielo presente, van a ser sanados de todos sus males. Pero podemos decir que el 30% de la gente que acude a los círculos o a un cirujano astral es realmente sanado como quiere ser sanado. Sí. Y eso es por muchísimas razones, ¿no? Por el karma que tiene esa persona, por la lección que tiene que aprender a través de esa enfermedad. Sí. Y si esa persona no ha aprendido eso, o si esa persona no quiere cambiar su forma de ser o el estilo de vida que le ha llevado a enfermar, pues es el ser superior de cada persona que decide si esa persona se sana o no. Y los médicos del cielo lo único que hacen es facilitar esa decisión. Claro. Yo personalmente no sé si la persona se va a sanar o no, como quiere esa persona. Sí. Eso solo lo sabe el ser superior y los médicos del cielo. Seguro que has tenido un montón de casos sorprendentes en todos estos años, ¿no?, con la sanación y los médicos del cielo. Cuéntanos alguno de ellos, alguno de esos casos que digas, madre mía, o sea, que te haya sorprendido, ¿no?, por la rápida actuación, porque además creo que es una sanación también muy rápida, ¿no? Sí. Y por las características, claro, de la sanación. Cuéntanos. Sí. La mayoría de sistemas de sanación, su terapia dura pues como 45 o una hora, 45 minutos o una hora. La sanación en nosotros dura entre 3 a 5 minutos. Cuando es 5 minutos es muy, muy largo. Ajá. Y eso es muy, muy rápido. Los casos así que me han dejado como muy sorprendida es... Vino, bueno, mi propio caso de un embarazo que tuvo. Sí. Que tuve un embarazo ectópico. Uh-huh. Y en el tercer mes de mi embarazo, pues empecé a sangrar y sangré 3 días. Y pensé que había perdido el feto. Uh-huh. Entonces me voy al 12 de octubre aquí en Madrid. Y claro, ven que es un embarazo ectópico y me dicen que tengo que quedar porque me van a hacer una laparoscopia, van a intentar desprender el feto del tubo. Y ese es un embarazo muy, muy peligroso. Sí. Y me escapé con mi marido. No me digas. Sí, y nos hicimos una operación astral y me dijeron los médicos del cielo que iban a intentar despegar el feto y que esa noche seguramente iba a sangrar para expulsar el feto. Y si no sangraba, que la mañana siguiente me fuera al hospital y me entregara la voluntad divina. Ajá. Y esa noche, pues, no sangré. Entonces me fui al hospital y con el pensamiento de que me iban a operar. Claro, claro. Y estaba la misma ginecóloga y me hace una ecografía para asegurarse dónde está el feto y solo ve una nube. Y sus compañeros que estaban ahí le decían a ella, no la puedes operar con esta ecografía. Y le decía, no, el feto está ahí. Y le decían, no la puedes operar. Y entonces ella me hizo la prueba de la orina. Sí. Y salió negativo. Y le decían, no la puedes operar. Y ella decía, no, pero sí, ella está embarazada. Claro. Y me hizo la prueba de la sangre, que es la definitiva, y salió negativo. Bueno. Entonces me volvió a hacer la ecografía y ya no había ni nube. Ya no había feto. No había nada. Nada. Qué impresionante. Y eso fue de la noche a la mañana. Y después tuvimos otro caso de una señora que tenía un mioma en el útero y la iban a operar. O sea, ya estaba la operación concretada, con fecha y todo. Y ella viene el viernes al Círculo de Sanación y diciéndonos, me van a operar, tengo mioma y me van a operar, pero mi amiga quería que viniera yo al círculo para que la operación fuera bien. Sí. Entonces, pues vino, le hicimos una sanación y la operación estaba programada para la siguiente semana. Entonces ella el lunes me llama diciendo que ese mismo día, el lunes, fue al hospital para ver el doctor que hace la anestesia, para que le sacaran sangre, y ahí estaba el cirujano. Y el cirujano dijo, mira, te voy a hacer otra ecografía para asegurarme de dónde exactamente está el mioma. Le hace la ecografía y ya no había mioma. Madre mía. Entonces ya no la tenían que operar. Y eso fue del viernes al lunes, el siguiente lunes. Sí. Y muchos casos así, cánceres que no, cáncer es muchísimo más difícil porque las personas tienen que hacer un gran cambio ahí. Claro. Pero tuvimos un caso de una señora que la habían operado por un cáncer de intestino y después le vieron que tenía un montón de manchas en el pulmón. Sí. Y vino al círculo y después nos contaron que cuando volvió al médico, porque tenían que ver qué clase de terapia le iban a dar, ¿no? Sí, sí. Si era en pastillas o inyecciones o cosas así. Y cuando la volvieron a revisar, ya no tenía esas manchas en el pulmón. Vaya. Y bueno, cosas así. Qué interesante. Y así tenemos un montón. Uh-huh. nos has comentado antes, Sarayip, que vosotros hacéis pues, cursos, ¿no? Para sanadores. Sí. Uh-huh. Cuéntanos un poco en qué consiste el curso, qué duración tiene. El curso que hacemos para hacer esta conexión con los médicos del cielo dura un fin de semana, de sábado todo el día y domingo hasta mediodía. Y pero si la gente ve el Facebook de ¿sí? Los Médicos del Cielo, ahí está toda la programación. Ah, qué bien. Y los números de contacto y todo eso. Uh-huh. Pero a mí me gustaría hablar de las conferencias que nosotros damos. Perfecto. Pues somos todo oídos. Ya sabes que aquí estamos encandilados escuchándote, Sarayip. Eso es. Ahora en los Estados Unidos se está hablando mucho sobre lo que ellos llaman disclosure. Y disclosure es como el destape. Uh-huh. Que España tuvo un destape, ¿verdad? Sí. Pero eso era... De otro tipo. Quitarte la ropa. Sí, de otro tipo, sí. Sí. En los Estados Unidos el disclosure se refiere a un montón de gente que están presionando el gobierno para que revele lo que han tenido escondido sobre los extraterrestres. Ajá. ¿Tiene algo que ver los médicos, los cinco médicos del cielo con los extraterrestres? Es que cualquier cosa que no está aquí en la Tierra es extraterrestre. Ajá. Entonces, la conferencia, o sea, ya tanto los ángeles como los maestros ascendidos, como los extraterrestres benévolos, quieren ya los que nos han estado ayudando durante toda nuestra trayectoria en este planeta, sí, los que nos sí. han estado ayudando a evolucionar, lo han estado haciendo detrás del telón, sí, sin que nosotros nos demos cuenta. Uh-huh. Y ahora toca que todo eso se revele. Uh-huh. Aquí viene el destape, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Ahora, los médicos del cielo con los que yo trabajo no tienen cuerpos físicos, por lo cual ellos no se pueden manifestar físicamente. Uh-huh. Y ningún extraterrestre se va a manifestar físicamente porque pues, les mataríamos, ¿no? Pero lo que ellos sí pueden hacer es hacer que nosotros podamos sentir su amor. Y eso es lo que nosotros hacemos en las conferencias. Uh-huh. Hablamos de los médicos del cielo, hablamos de los proyectos de los médicos del cielo y después hacemos una sanación grupal. Uh-huh. Y en esa sanación grupal, los médicos del cielo hacen que la gente pueda sentir su amor, puedan uh-huh. sentir el amor cósmico de todos estos seres que nos están ayudando. Y eso es lo bonito de claro. la conferencia. Claro. Y normalmente pues la gente llora, nos cuentan lo que han sentido. Sí. Y algunos se sanan de algún tara que puedan tener o una cosa física o de una duda uh-huh. que tengan en su mente. Sí. Y eso es lo bonito de las conferencias, y estas conferencias son masivas. Ahora en Argentina tenemos entre 200 y 300 personas. Qué bien, qué bien. En estas conferencias. Uh-huh. Tiempo atrás, días atrás, ha habido una en Castellón, ¿no? Sí. Uh-huh. Que además fue un éxito. Sí. Conozco a gente que ha ido a ella, que estuvo allí, y la verdad es que salieron, bueno... flotaban, me decían. Así que, desde luego, parece que esa energía que movéis, tanto tú como los médicos del cielo, como toda la gente que colabora contigo en la asociación, pues parece que consigue su labor, que es la de ir sembrando luz, ¿no, Sarayip? Sí, exacto. Uh-huh. Sí, luz, evolución, sanación. Uh-huh. Y no solamente sanación para seres humanos, sino para el planeta Tierra. Ahí iba yo ahora, efectivamente. Imagino que teniendo este gran poder, como es el de la sanación, ¿no? Imagino que no solamente los médicos del cielo lo dedicarán a los seres humanos, sino que evidentemente pues sanarán pues el planeta también, evidentemente. Efectivamente, pero eso depende de nosotros. Ellos solo pueden actuar teniendo nuestro permiso. Ajá. Y sabes, mucha gente cree que los extraterrestres van a venir a salvarnos, pero somos nosotros, claro, los que tenemos que salvar el planeta. Uh-huh. Claro, es nuestra responsabilidad. Exacto. Uh-huh. Háblanos un poquito de la sanación a distancia, porque también trabajáis de esa forma, ¿no? Sí. Trabajamos con sanación a distancia de esta forma. Es simplemente haciendo una conexión uh-huh. mental con el paciente y como nosotros tenemos, bueno, los médicos del cielo tienen fans por todo el mundo. Sí, sí. Doy fe, doy fe. Sí. Ellos... pues mucha de esa gente pues no está cerca de nosotros, por lo cual o no hay un círculo de sanación uh-huh. cerca de esas personas. Uh-huh. Entonces en la página web círculodesanacion.org hay una pestaña que dice sanación a distancia. Sí. Y sale un formulario y la gente lo rellena con sus datos y la enfermedad que tengan. Uh-huh. Y ese listado va a todos los círculos de sanación mundialmente. Entonces tienes a cientos de sanadores pidiendo por esas personas y mandándole uh-huh. esa energía sanadora a esas personas. Ahora, este listado está codificado, por lo cual nadie sabe el nombre de las de esas personas ni la sí. enfermedad que tienen. Ajá. Uh-huh. Eso lo saben los médicos del cielo. Vaya. Y esa es una forma de que las personas, de que los médicos del cielo tengan el permiso de la persona para actuar sobre sus enfermedades. Claro. Uh-huh. Bueno, ya para acabar, Sara Jeep, ¿hay algún círculo de sanación aquí en Valencia? Sí, lo hay en Valencia. ¿Ah, sí? Va a haber uno en Castellón y puedes mirar esos datos en esa misma página uh-huh. círculodesanacion.org. Ahí hay un listado de los círculos de sanación. Ah, perfecto. Y la gente puede mirar ese listado para encontrar un círculo más cercano a ellos. Claro, claro. Y poder acudir. Qué bien, qué bien. Efectivamente, desde luego es muy útil porque así cada uno pues sabe dónde le queda más cerquita de su casa y sabe cuál es el círculo al que tiene que acudir. Ya para acabar, Sara Jeep, ¿hay una, no sé, un rango de edad para ser sanado, para asistir a estos círculos de sanación? ¿Pueden asistir niños? ¿Pueden? Cuéntanos. Sí, si son... Si no son adultos, tienen que acudir con sus tutores. Uh-huh. Y incluso pueden acudir animales. Hay círculos que se dedican solo a animales. Ajá. Porque ellos también claro. pueden recibir sanación. Claro, claro. Y madres con sus bebés pueden acudir, entran al círculo. Uh-huh. Si el bebé necesita ser sanado, entra al círculo con la madre. Y si es un niño, también, muy apegado a su madre, entra al círculo con la madre o el padre sí. y son sanados. Uh-huh. Bueno. Y ellos son los más fáciles de sanar, sí. tanto los bebés como los animales, porque no tienen conflictos mentales. Claro, claro. Uh-huh. Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya, pero que sepas que me he quedado con muchísimas ganas de poder charlar mucho más contigo, Sarajip, y de conocerte. Tengo muchas ganas de poderte dar un abrazo porque la verdad es que desprendes una energía muy, muy especial. Muchas gracias, Nuria, y gracias por este programa que tienes para concienciar a la gente. En el camino estamos todos, compañera. En eso estamos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ay, y coméntame, antes de irte, coméntame, porque de todo esto que hemos hablado, y mucho más extenso, por supuesto, tienes todo esto en un libro, ¿verdad?, que has escrito. Sí, escribí un libro que se llama 5 médicos del cielo. Sí. Y que lo puedes comprar a través de una página web que se llama aquarianstore.com. Sí. O lo puedes comprar en Amazon. Ajá, perfecto. Y se titula Los 5 médicos del cielo. Eso es. Muy bien. Uh-huh. Y está escrito por ti, por Sarajip. Sí, Sarajip Kaur Khalsa. Bueno. Yo tanto no lo puedo decir porque me parece súper difícil, pero bueno, ya sabéis, queridos oyentes, desde luego no os podéis perder este maravilloso libro, Los 5 médicos del cielo, lo podéis localizar perfectamente en Amazon, como os ha dicho Sarajip, y bueno, Sarajip, que dentro de muy, muy poquito espero que nos veamos. Muy bien, Nuria. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular de esta noche y dice así: hallan en Siberia un animal congelado de 18.000 años de antigüedad. Sí, Nuria, se trata de un cachorro al que bautizaron Dogor, que significa amigo en el idioma Yakut, que es el que se habla justamente en el nordeste de Siberia. Pues bien, este cachorro tiene aproximadamente 18.000 años de antigüedad. Lo curioso es que los científicos todavía no han podido determinar si se trata de un perro o un lobo. Según el genoma, es un macho y estiman que tenía 2 meses cuando murió. Su cuerpo se ha conservado de manera casi perfecta, con su pelaje, se ve su nariz, hasta parece húmeda, y dientes prácticamente intactos. Es posible pensar que el cachorro proviene de una raza que sería un ancestro común de perros y lobos, aunque para el investigador Love Dylan puede ser un cachorro de lobo o el perro más viejo que se haya encontrado jamás. Se cree que los perros modernos son descendientes de lobos, pero existe un debate sobre cuándo comenzaron a ser domesticados. Según un estudio de 2017, este proceso pudo haber ocurrido de 20.000 a 40.000 años atrás. Y continuamos con TikTok. Y es que TikTok ocultaba las publicaciones de usuarios a los que consideraba especiales. Sí, Nuria, esta es una noticia bastante desagradable. Uh-huh. Porque hay una red social musical llamada TikTok que, según una filtración de documentos internos de Alemania, formaba sus moderadores de contenido de todo el mundo para que limitaran la difusión en la plataforma de publicaciones de usuarios a los que consideraban especiales, entre comillas. ¿Y qué hacían? Pues los empleados marcaban determinados vídeos como de riesgo y restringían su difusión por considerar a estas personas como altamente vulnerables al ciberacoso, independientemente de su contenido. Uh-huh. ¿Y ¿Quiénes eran estas personas especiales para esta red social? Por ejemplo, personas con desfiguración facial, autismo, síndrome de Down. También se clasificaban dentro de esta categoría las personas con marcas de nacimiento en la cara, estrabismo, o que no respondían a los cánones de belleza estándar por su peso, edad, o también eran tildados de especiales por su condición sexual, por ejemplo, los usuarios que utilizaban hashtag o menciones relacionadas con la comunidad LGTBI, que se definían como homosexuales o de género no binario, como arcoíris. Uh-huh. El protocolo a seguir establecía que los vídeos de estos usuarios solamente se difundieran entre los usuarios de TikTok de su país de origen, en lugar de entre los 1.000 millones de personas que usan la plataforma en todo el mundo. Además, cuando los vídeos de estos usuarios alcanzaban entre 6.000 y 10.000 visualizaciones, los moderadores los marcaban automáticamente en la categoría de no recomendados, de manera que, aunque no eran eliminados, dejaban de aparecer en el feed de publicaciones. Pues bien, TikTok envió un comunicado al medio que sacó esta información explicando que las políticas de moderación para usuarios especiales han sido modificadas por una nueva que no restringe sus publicaciones, sino que fomenta la interacción con la comunidad y que con su anterior protocolo, según ellos, tenían una buena intención, aunque se dieron cuenta que no era la postura correcta. Así que Nuria, en vez de establecer protocolos contra los posibles acosadores, optaron por anticiparse a ellos, catalogar a las personas y convertirlas en invisibles o casi invisibles. Solamente aquellos que no consideraban bellas o guay, queriendo o no, fueron los primeros en discriminar a sus propios usuarios. La verdad es que me alegra que haya salido a la luz para que esto no se repita nunca más. Desde luego, porque vaya degenerados, porque hacer este tipo de discriminación no tiene otra palabra, María. O sea, qué injusticia, ¿verdad? Que solamente se quiera dar visibilidad a lo que supuestamente se lleva, ¿no?, en la actualidad, o aquello que supuestamente es bonito de ver para, bueno, para ellos, por supuesto, porque claro, no se puede generalizar. Uh-huh. Es que estamos viviendo en un mundo cada vez qué superficialidad. Más absurdo, sí, y superficial, sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, María, pero antes de irte, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. La melodía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, pues ya nos encontramos en La melodía de tu alma y ya está con nosotros Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Una semanita más aquí. Qué bien, qué bien. Qué felices que nos hace esto. Yolanda, ya sabes que nos encanta estar y disfrutar de tu compañía. Así que para nosotros es un privilegio el tenerte aquí. Para mí ya sabes que también es un gustazo poder compartir con vosotros este ratito. Bueno, pues ya que estamos todos encantados y, bueno, pues de maravilla, ¿no?, disfrutando de nuestra compañía, ¿qué tal si vamos ya directamente al tema que nos traes esta noche? Que, bueno, en concreto es los 10 ladrones de energía. Pues sí, Nuria, porque últimamente es un tema que realmente me causa sensación, ¿no? Ajá. Y necesito hablar sobre ello. Y es que, por ejemplo, según el Dalai Lama, hay 10 ladrones de energía que tenemos que aprender a identificar para que no nos atrapen y no nos dejen vacío, no nos dejen plof, ¿no? Uh-huh. Así que, si te parece, vamos a nombrarlos para aprender a identificarlos. Muy bien. Y así poder tomar constancia y alejarnos en caso que lo detectemos, ¿no? Uh-huh. Recordar que aparte de nombrarlos, también tenemos que escuchar a nuestro propio cuerpo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, sí. Porque con las señales que el cuerpo nos da, también es una forma de que nos dé la voz de alarma. Uh-huh. ¿Okay? Perfecto. Pues si quieres, empezamos ya. Pues venga, vamos. El primer ladrón de energía son aquellas personas que están abonadas al modo de queja. Uh-huh. Seguramente ya tendréis todos en la cabeza muchas personas. Sí. Muchas personas, ¿vale? Sí, sí. Que aparecen en algún momento. Sí. Entonces son aquellas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas y juicios de los demás. ¿Vale? Así que si alguien busca un bote para echar su basura, tenemos que procurar que no sea nuestra mente, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente les podemos escuchar, pero hasta ahí, y nada más. Que no nos implique ninguna, o sea, que valga la redundancia, que no nos tengamos que implicar en ese problema, ¿no? Claro, que sea un uso, pero no un abuso, ¿no? Exactamente, uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Porque muchas veces lo cogemos como nuestro, ¿eh? Sí, tenemos esa sí. cosa de, el problema es de otro, pero como me lo ha contado, ahora sí, es mío. Sí, sí, ¿vale? Sí. Y entonces se queda uno, pues notas que te quedas como bajo de energía. Efectivamente. Uh-huh. Después tenemos al ladrón número 2, que es el de las cuentas claras. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay que pagar las cuentas a tiempo y también cobrar a aquellos que nos deben, ¿vale? O bien decidir por uno mismo elegir dejarlo ir, porque podemos ver que ya puede ser a lo mejor imposible, ¿no? Sí. Cobrarle esa deuda. Uh-huh. Tener las cuentas claras significa que tenemos la certeza, o sea, que nos quedamos tranquilos, que no le debemos nada a nadie, y que nadie nos lo debe a nosotros. No solamente hablamos de tema económico, pueden ser favores y cosas que se hagan, ¿no? Uh-huh. Por eso. Y os recuerdo que además tenemos un refrán bien que dice, quien paga, ¿no? Descansa, ¿no? Habréis oído alguna vez este refrán, ¿no? Sí, sí, y el que cobra más, continúa. Exactamente. Sí, sí. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es importante, que a veces no le damos importancia. Uh-huh. Bien, vamos a por el tercero, que son las promesas pendientes. Si no has cumplido alguna promesa, sí. Pregúntate por qué tienes resistencia, ¿vale? Siempre tenemos derecho a cambiar de opinión, de disculparnos, a compensar, a renegociar y ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida, ¿vale? Aunque esto no debe ser una costumbre para nosotros, evidentemente, ¿vale? Uh-huh. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no queremos hacer es decir no desde un principio, saber decir que no. ¿Vale? No pasa nada. Todos muy tenemos importante. Derecho a pues eso, lo que he dicho antes, a cambiar de opinión o bueno. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que nos queremos meter en más de lo que podemos hacer por no decir, por el miedo a no decir que no, y luego no lo podemos realizar y eso pues nos crea un come dentro, uh-huh. que bueno, pues nos quita también la energía. Sí. Bien, nos vamos al cuarto ladrón de energía. Y es cuando no escuchamos nuestros propios intereses, ¿vale? Uh-huh. Y esto ya os recordará otros temas que hemos ido hablando. Tenemos que eliminar en lo posible y delegar aquellas tareas que no preferimos hacer y dedicar realmente tiempo a las que sí disfrutamos, sí. ¿Vale? Sí. Esto nos sirve tanto para casa como en el trabajo. A veces puede ser que no estemos en condiciones de realizar una tarea. Si es en el trabajo, por ejemplo, o incluso también en casa, puede haber que haya alguien que se le dé mejor o le apetezca más hacerlo. Y bueno, pues seguro que hay muchas opciones y no el asumirlo como una obligación y hacer cosas que no nos gusta y no nos apetece, pues también nos quita, nos consume la energía, uh-huh. ¿Vale? Bien, nos vamos ahora al quinto. Es no descansar ni actuar. ¿Esto qué significa? Que nos tenemos que dar permiso para descansar si estamos en un momento en el cual lo necesitamos y darnos permiso para actuar si estamos en un momento de oportunidad. Cada persona lleva su ritmo, pero es importante saber descansar y coger fuerzas, porque vuelvo a decir lo mismo, muchas veces hay muchas personas no sabemos decir que no, todo lo sí. tiramos para adelante y llega un momento que el cuerpo se queda sin energía, evidentemente, uh-huh. ¿Vale? Y podemos acabar haciendo cosas de las que luego pues nos arrepintamos también, sí. por haber cogido más carga, ¿no? O por no haber sabido hacer las cosas a tiempo. Claro, ¿no? Y por otra parte, Yolanda, está el punto contrario, ¿no? El no actuar nunca, que es el dejarse un poco llevar por la pereza, ¿no? Y la vaguería. Exactamente, exactamente. Hay también el efecto este contrario de que bueno, pues no nos atrevemos a dar el paso y queremos hacerlo, pero no lo hacemos, uh-huh. por eso, y es también perjudicial o contraproducente, claro, uh-huh. para nosotros mismos. Sí, ya sea por pereza o porque los propios miedos no nos dejan actuar, pero eso tampoco es sano, claro, evidentemente. Exactamente. Bien, nos vamos al sexto ladrón de energía, que es el desorden, que no nos damos cuenta, ¿vale? A veces, y bueno, pues hay que tirar, hay que levantar y organizar, ¿vale? Nada nos quita más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado, incluso, que ya no necesitamos, ¿vale? Y es verdad, se va acumulando. Es como a veces en casa no nos damos cuenta y es como si fuera un trastero, pero casi, esto lo guardo por si acaso, esto por si acaso, por si acá. Sí. Y al final, claro, sí. Pues no, pues eso nos quita también la energía. Y ya no, ya hablaremos más adelante quizás del Feng Shui, ¿no? Pero bueno, uh-huh. viene un poquito por aquí también. Bien, el séptimo ladrón de energía es que no nos cuidemos, que no cuidemos nuestra salud, ¿vale? Tenemos que dar prioridad a nuestra salud. Sí. Sin la maquinaria de nuestro cuerpo, trabajando al máximo, no podemos hacer mucho, ¿vale? Volvemos al tema de los descansos. Uh-huh. Sirve de poco tener mucho trabajo, mucho dinero, mucho patrimonio, si luego no somos capaces de cuidar lo que nos sostiene, nuestro cuerpo, que es nuestro templo, como ya hemos dicho también en otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. Por tener, por querer hacer, a veces la persona que piensa, ¿no? Hay personas que piensan que porque no paran, pues son mejor o hacen más cosas que otro y no se cuidan, están perdiendo esa oportunidad de y al final pues lo debes, ¿no? Lo pagas, tú lo pagas de alguna manera. Sí, sí. Bien, nos vamos al octavo. Las situaciones difíciles. Tenemos que enfrentar las situaciones tóxicas que de momento estamos tolerando, ¿vale? Desde rescatar a un amigo familiar hasta tolerar acciones negativas de una pareja o de un grupo. Las situaciones difíciles nos ayudan a crear estrategias si tomamos las riendas e intentamos resolverlo. Pero si lo posponemos o ignoramos, esto puede generarnos un estrés que luego nos dificulte nuestra estabilidad, ¿vale? Sí. Esto es también importante porque muchas veces se da por hecho que ciertas cosas como normales, aun sabiendo que no nos gustan, y esto nos consume energía, ¿vale? Sí. Uh-huh. Porque es como la gota que al final colma el vaso, ¿no? Uh-huh. El noveno ladrón de energía es no aceptar. No es resignación, ¿vale? Pero nada nos hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no podemos cambiar. Es decir, tenemos que también aprender a aceptar ciertas cosas. Uh-huh. El único medio para que nos podamos deshacer de los monstruos es aceptarlos. Hay que asumir que hay cosas que no deben cambiarse, pero que es un paso más para conseguir el bienestar emocional. Si no se puede cambiar, no se puede cambiar. Vamos a trabajar sobre esa situación asumiéndola, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, ya el último y no menos importante, el décimo ladrón de energía, que es el no perdonar. Tenemos que perdonar, Nuria. Tenemos que dejar ir una situación que nos esté causando dolor. Uh-huh. Siempre podemos elegir dejar dejar el dolor del recuerdo, ¿vale? La vida nos pone a prueba y por ello es importante que no alimentemos los rencores, porque esto no va a mejorar la situación. Sino, no sé si alguna vez os ha pasado, pero en algunas situaciones de este tipo, tener la sensación que uno lleva una mochila, ¿no? En la espalda. Y que cuando, porque lo vas depositando ahí, muchas cosas, y entre ellas, por ejemplo, el no perdonarla a alguien, y sin embargo, cuando lo haces, es como si te hubieras quitado esa mochila, ¿no? Uh-huh. Esa mochila de la espalda. Sí, efectivamente, porque el odio y el rencor al que únicamente le hace daño es a uno mismo. Exacto. La otra persona a la que va dirigida ese sentimiento no se entera, no va a enterarse. O sea, es un sentimiento que va a crecer en ti y se va a quedar en ti. Entonces, es tontería mantener algo así porque, desde luego, pues como tú bien dices, nos va a quitar un montón de energía, ¿no? Exactamente. Como poco. Como poco. Porque además sabemos que esta falta de energía puede llevarnos pues a estados de salud débiles también. Claro, sí, al final es lo que hemos hablado en los 10, en los 10 puntos, ¿no? Al final todo repercute en ti mismo, claro. En tu cuerpo, en tu templo. Entonces, el perder energía supone que a veces pues eso se pueda derivar en una enfermedad, en un cansancio crónico, en fin, en muchas cosas que la podemos mejorar simplemente teniendo en cuenta estos pequeños cambios, ¿no? Qué bien, qué interesante. ¿Y cuánto estás ayudando a mucha gente que está dentro del camino, que ahora mismo está comenzando dentro de lo que es el camino interior, el crecimiento personal, sobre todo gente joven que está ahora interesándose por este camino? Es muy importante el que tenga, bueno, una guía para que les ayude, ¿no? Y bueno, pues les cree esa motivación y sepan más o menos por dónde tienen que ir sus pasos. Y la verdad es que en ese camino tú les estás ayudando mucho, Yolanda. Pues esa es mi intención, porque nos ayudamos mutuamente. Yo aprendo también de todos. Para eso estamos aquí. Esta es la opción, ¿no?, que nos han dado. Por eso estamos viviendo, para aprender todas estas cosas. Esto sí que realmente es lo importante, aprender. Este es el camino, eso es lo que nos va a ayudar, efectivamente. Así es. Compañera, nosotras no nos hablamos más por aquí, por supuesto, porque después tú y yo estamos en contacto constantemente todos los días, pero bueno, tengo que felicitarte el año, que ya dentro de poquito, nosotros no nos hablamos hasta dentro, bueno, hasta el 2020, hasta el año que viene, Yolanda. Exactamente, hasta el año que viene, que vendrá cargado de muchísimas cosas más buenas, seguro. Sí, segurísimo. Yo estoy convencida, un buen año va a ser el 2020. Seguro que sí. Vamos, Yolanda, a trabajar por ello. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas a todos. Feliz 2020 también. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Ya nos encontramos en el Consejo de la Semana y, por supuesto, ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte y de encontrarnos aquí en este rinconcito a nuestra labor consejera. Qué bien. Cómo me gusta eso y qué buena energía nos traes siempre al programa, Juan. La energía que tenemos, Nuria, en verdad. Esto tú sabes que se retroalimenta. Es cierto. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Formamos así un círculo energético entre oyentes, colaboradores, gente que sigue el programa por todas las redes. Se crea una energía muy bonita, la verdad. Sí, y lo hemos comentado muchas veces también, ¿no? Cómo eso se percibe, se nota en los correos electrónicos, en los comentarios, en esa interacción que tenemos con ellos, ¿verdad? Sí. Es una energía muy, muy bonita. Así es, sí. Cuéntame, ¿runa, carta? Esta semana, Nuria, si me permites, una runa. Genial. Pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, esta semana aquí un arquetipo masculino, Uruz, la runa Uruz, que representa, como digo, un arquetipo masculino, la fuerza, el vigor, el empuje, digamos un poco el arquetipo de Marte también podría ser, ¿verdad? El consejo esta semana es que dosifiquemos la energía, Nuria. El consejo esta semana es que nos podemos sentir, pues eso, como muy energéticos, con muchas ganas de hacer cosas, o incluso que se nos vayan dando situaciones que requieran o que tiren mucho de nosotros y podemos llegar al final de la semana muy agotados. Y también podemos correr el riesgo, Nuria, de dispersarnos, es decir, que toda esa energía no la empleemos bien en verdad y a la hora de la verdad, valga la redundancia, no hayamos hecho tanto como creíamos o como teníamos que hacer, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por una parte está ese consejo en forma de controla, revisa bien lo que debes de hacer y lo que no, si tienes que posponer algo, es decir, enfoca esa energía de una manera constructiva y positiva. Uh-huh. Por otra parte, también puede decirnos, Nuria, que a nivel energético, a nivel emocional, a nivel incluso de nuestras relaciones con los demás, podemos estar pasándonos un poquito de brutos, de toscos, ¿no? Podemos ser demasiado ese uro que era una bestia, ¿no? Era como un toro, como un elefante, una mezcla de toro-elefante. Entonces, lo que se dice muchas veces de entrar como elefante por cacharrería, pues eso. Ajá. Esta runa esta semana nos puede venir a decir que tenemos que ser un poquito más sosegados, que tenemos que tener un poquito de empatía con los demás, con nosotros mismos también, por supuesto. Claro. Cómo nos tratamos, cómo hacemos, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, como digo, es una runa muy energética a todos los niveles, pero el contrapunto está ahí. Uh-huh. Y entonces, por eso hay que tener un equilibrio. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí, Juan. ¿Tus vías de contacto? Claro que sí. Nuestro correo electrónico, farotarot@gmail.com, y nos pueden encontrar en Twitter como farotarot. Compañero, hasta la semana que viene, que será nuestro último programa del año. Ay, Nuria, cómo pasa el tiempo. Vaya, vaya. Es una frase muy manida, pero es cierto, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, sí. Bueno, pues aquí estaremos para despedirnos. Un beso, compañero. Pues, semana que viene, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Y llegamos al final del programa de esta noche. Qué rápido se pasa, ¿verdad? Ay, qué 60 minutos más veloces, Dios mío. Bueno, el caso es que ya llegamos aquí al punto y final, pero solamente por esta semana, ¿eh? Que la semana siguiente volvemos. No os olvidéis. Yo sé que no lo hacéis, que nos tenéis en vuestros corazones igual que nosotros os llevamos en el nuestro. Y antes de marcharme, quiero también daros las gracias por visitar nuestra página web canaldemisterio.com, por escucharnos desde cualquier parte del planeta a través de misteriofm.com. Ya sabéis, la radio del misterio, 24 horas llenas de misterio. Y ahora, antes de marcharme, os dejo como siempre con la frase de la semana. El secreto de la salud física y mental no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir el momento presente con sabiduría y seriedad. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.